Estamos con Erika González, codirectora del documental de producción belga La ilusión de la abundancia, que será proyectado por Musoc el 17 de enero en la Escuela de Comercio de Gijón. La ilusión de la abundancia es un documental concebido como una road movie y protagonizado por tres mujeres ambientalistas de Perú, Honduras y Brasil que luchan por defender sus tierras y los derechos de los que viven en ellas de la codicia de las corporaciones internacionales. Quizá de los tres nombres que protagonizan este documental, el que más nos llama la atención es el nombre de Berta Zúñiga Cáceres, porque es la hija de la recordada, de la reconocida ambientalista Berta Cáceres, asesinada en el año 2016. Desde el verano, creo que es, ¿no? Que ya estáis haciendo la gira de impacto por América Latina, más bien, ¿no? Sí. Sí, llegamos como en junio, julio, y ya empezamos, digamos, porque nuestra película tiene también como un componente político importante, y es que en Europa está esa ventana de oportunidad, digamos, que se está hablando sobre la responsabilidad de las, o la irresponsabilidad de las empresas cuando salen de su territorio, de las empresas europeas, ¿no? Muchas de ellas son compañías mineras que llegan a América Latina y que causan grandes desastres económicos, ecológicos, sociales, ambientales, y entonces se está hablando de cómo ellas se pueden autorregular, ¿no? Y cómo en sus territorios sí hay leyes para ellas, pero cuando salen no hay nada. Es ahí un debate a nivel nacional, digamos, en España se habla sobre la ley de debida diligencia, en Bélgica, en Alemania ya hay una ley, pero está también la ley europea y está la ley también internacional, que es el tratado vinculante para empresas y derechos humanos. Entonces vimos que había como esa oportunidad y nos hemos asociado con muchas organizaciones para por lo menos alimentar, digamos, con nuestras historias, el por qué se necesitan leyes vinculantes para las empresas. Y en América Latina, pues, que es aquí, digamos, donde asesinan a las personas defensoras del medio ambiente, aquí la apuesta ha sido más por la parte política, para apoyar el acuerdo de Escazú, que es como el primer acuerdo regional para, pues, dedicado especialmente a la protección del medio ambiente. No es un caso aislado, ¿no? Es algo sistémico, es algo regional. Y bueno, vemos que por una parte es muy emotiva y también muy inspiradora. Hemos escuchado testimonios como de personas defensoras que querían dejarlo porque efectivamente es muy agotador, es muy difícil, es muy riesgoso, claro, ¿no? Pero con las historias, digamos, de Carolina, de Máxima y de Berta, pues se empoderan, digamos, ¿no? Y pues deciden continuar. Entonces estamos ahora en diferentes países, los tres de las protagonistas, que son Brasil, Honduras y Perú. Estamos también en Colombia y México, porque son los países donde más asesinan personas defensoras del medio ambiente. Y luego en el medio, pues han salido como otras cosas muy puntuales, como Argentina, que no estaba previsto, o Panamá. Ajá, ahora estuvisteis en Argentina, ¿no? Esta semana. Sí, exactamente. Estuvimos en Argentina, sí, más porque era un mercado de televisión, ¿no? Porque digamos que la película pues también tiene una distribución clásica, tenemos una distribuidora, un agente de ventas en Suiza. Entonces fuimos más por eso, pero nos invitaron a hablar sobre el impacto, porque es como una parte innovadora, digamos, de nuestra película, ¿verdad? De pensar que la película puede transformar situaciones, ¿no? Hacer un cambio en la sociedad. Y entonces nos invitaron como caso de estudio. Y entonces dimos un taller de cine de impacto y una charla en Ventana Sur donde estuvimos. Y luego dimos un taller para cineastas que estuvo muy, muy, muy bonito porque eran personas, bueno, cineastas que venían con sus proyectos en diferentes etapas, pero aprender sobre impacto, ¿no? ¿Qué puede hacer uno con una película documental o ficción también después de que está terminada y tiene una intención, digamos, de cambiar, de transformar la sociedad con su película? Ah, es muy interesante, la verdad, ¿eh? El proyecto. ¿Eh? Tienes que estar muy contenta. Sí, sí. Estoy súper contenta. La verdad es que sí, es mucho trabajo, es verdad. O sea, es mucho trabajo porque, bueno, es como identificar quiénes son tus aliadas, quiénes son tus partners, quiénes trabajan tus temáticas, ¿no? Y de la mano de ellas puedes llegar, digamos que solas, como cineastas no podríamos llegar al territorio, pero pues de la mano de organizaciones que sí trabajan, acompañan, movimientos sociales, pues es más fácil. Entonces ahí hay todas como unas alianzas que se hacen que son bastante bonitas. Y esto es paralelo a la distribución, digamos, más clásica que también estamos haciendo. Ah, muy bien. Y entonces, Erika, si bien entiendo, es tu primer documental. Sí, ¿no? Pues sí, porque yo soy periodista, ¿verdad? Y Okay. corresponsal ahí en la Unión Europea, y luego pasé al mundo de los derechos humanos, coordiné una red europea de ONGs durante 5 años, y fue ahí, digamos, donde me di cuenta, bueno, por una parte de esas relaciones tan asimétricas entre la Unión Europea y América Latina, que yo antes tenía bastante idealizada, digamos, la Unión Europea, con las cosas efectivamente buenas que tienen, ¿no? De, pues, de que no haya guerra, la moneda única, programas de estudio, pero luego cuando vi, digamos, en qué se basa también tanto bienestar que hay en la Unión Europea para sus ciudadanos y ciudadanas, pues fue un poco como una gran desilusión, y entonces ahí pasé al mundo de los derechos humanos, y ahí vi muchas personas defensoras que venían con casos muy similares de persecución, de criminalización, que son llevadas a procesos súper largos, como es el caso de Máxima Acuña, y muchas de ellas asesinadas, ¿no? Porque están defendiendo su territorio de la llegada de proyectos extractivistas que muchas veces se enmarcan en relaciones comerciales, finalmente, entre la Unión Europea y América Latina, no solo la Unión Europea, por supuesto, ¿no? También Estados Unidos y otras regiones del norte global. Pero pues en mi caso el foco está más puesto en la Unión Europea por la experiencia que tenía. Que estuviste en la coordinando la red, ¿no? La red de ONGs de, ¿cómo se Sí. llama? La tengo por aquí apuntada, Grupo Sur, ¿no? Sí, era Grupo Sur y luego se unió con otra, y ahora son la red EULAT, Red de Incidencia EULAT, la EULAT Network. Pero pues era antiguamente Grupo Sur, digamos que mi parte de la unión era Grupo Sur. Y claro, ahí ya fue bastante impresionante, ¿no? Ver realmente, conocer los impactos reales de los acuerdos comerciales, por ejemplo, de los acuerdos de negociación con América Central, ¿no? De cómo se hacían acuerdos, pues de gigantes económicos tan grandes con países como Honduras, con Guatemala, ¿no? Que son desproporcionadamente diferentes. Y tiene un impacto, ¿no? Sí. Me comentabas en una de tus respuestas, había costado mucho encontrar el título del documental, ¿no? Que le pusisteis la ilusión de la abundancia, pero que no había sido fácil dar con este título, que es, yo creo que es un gran acierto, el propio título Gracias. del documental. Gracias. Sí, pero fue muy difícil, y durante mucho tiempo la película, pero bueno, esto para nosotras se llamaba We Are Berta, ¿no? Como somos Berta, porque pues era, digamos, porque Berta fue una mujer muy inspiradora para otras mujeres defensoras del medio ambiente, y con el We Are Berta estuvimos como en varios, sabes que en la carrera, digamos, cuando haces una película tienes que ir a varios pitch, se llaman, ¿no? Como varios programas del mundo del cine. Es como una carrera importante antes de salir, bueno, que para mí era totalmente nueva. Y entonces estos pitches en los que participamos éramos We Are Berta, We Are Berta, We Are Berta. Entonces al principio, incluso cuando ya teníamos este título, era como Former We Are Berta, ¿no? Antiguo We Are Berta, porque ya nos habíamos como ganado ciertos reconocimientos, sobre todo en tema de impacto, con el We Are Berta. Pero pues al final, por otra razón también, que no queríamos, o sea, como dejar de lado las otras dos protagonistas, ¿no? Y que si hacíamos muy Alberta, bueno, buscamos también que una protagonista importante de la película, como tú me preguntabas, si era la naturaleza, ¿no? Y al final sí, porque todo es cuestión de recursos naturales, ¿no? Esa extracción es extracción de recursos naturales. Ellas están protegiendo el territorio y el medio ambiente. Todas nuestras historias están conectadas, son historias de agua, son historias principalmente de agua en realidad. Entonces, bueno, ahí en un análisis bastante largo y difícil, salió la ilusión de la abundancia. Muy bien. Erika, entonces ahora te vas a quedar ya un tiempo por ahí. ¿Te vas a quedar por Colombia o vas a seguir moviéndote ahora? Ahora, bueno, ahora viene diciembre, que es como un mes como más tranquilo, digamos, en el que nos vamos a focalizar en otras cosas, pero luego nos falta todavía por ir Perú, Honduras y México. Entonces, en principio, hasta julio del próximo año vamos a estar, pero también vamos a ver si hay oportunidad, digamos, y espacio, digamos, para seguir llevando la película a más territorios, porque por ahora vamos a ciudades y podemos ir a uno o dos territorios, pero quizás un proyecto más mediano plazo sería preparar como una gira un poco más larga por las comunidades, pero pues hemos visto que se necesitan más recursos, más organización. Sí, hay manera, digamos, de hacerlo aún mejor. Por ahora ha estado bonito, pero pues nos ha dado idea de cómo podría ser aún mejor. Pero sí, todavía nos falta como 3 países por visitar. Uno de ellos, Honduras, vamos a ir para la celebración de la siembra de Berta, que es en marzo. Porque ya la mataron, la asesinaron en marzo, ¿no? Sí, en marzo, como el 3 de marzo, entonces ellos no la llaman como el asesinato, digamos, sino la siembra, porque ellos dicen que, claro, que sembraron a Berta y Berta se multiplicó y se hizo millones. En realidad, yo siento que yo soy también como siembra de Berta, ¿no? Que algo sembró ella en mí, ¿no? Y nosotros estamos al mismo tiempo también siguiendo, sembrando como la lucha de Berta, que sigue bastante viva, con el trabajo que está haciendo su hija y en el Copín.